mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón. Siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Y en medio de la tempestad, nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Oh, oh, oh, oh, oh. Sí. Si caminas de su lado, todo cambiará. Si le abres tu corazón, Él lo llenará de ese amor incomparable, Él te dará. Oh, yo creo que si caminas de su lado, todo cambiará. Si le abres tu corazón, Él lo llenará. Quiero decirte que conmigo Él siempre está. si caminas de su lado, todo cambiará. Si le abres tu corazón, Él lo llenará. Quiero decirte que conmigo Él siempre está. Conquistando las naciones para Cristo. Pasé lejos de ti, la soledad me acompañaba en mi habitación. Solo el silencio fue testigo de lo que viví, pero tu amor dio un impulso a mi corazón. Llegaste a mí, sentía que viví, y hoy quiero expresarlo. Con su multitud, vuela sin miedo, pues su anhelo es llegar al final. Quiero llenarme de tu fuerza, de tu espíritu. El adorarte y exaltarte no es opcional. Si de mis sueños y anhelos eres dueño tú, gracias te doy porque a mi vida pudiste llegar. Llegaste a mí. Llegó la paz, todo cambió. Se disipó toda aflicción. Pusiste en mí una nueva canción. Sin ti no late el corazón. Nunca habría paz, no habría perdón. Es que es tan grande tu amor que tu vida diste en una cruz. Hoy yo camino, pero lo hago sin sentido. Lo tengo todo, pero existe ese vacío. Hoy sigo vivo, pero sé que me hace falta algo en mi vida para que mi alma sea salva. Veo tanta gente que te aclama y son tan feliz. Y es que yo siento que ya es hora de entregarme a ti. Y lo más que me alegra es que tú estás aquí. Si te llamo, yo te siento y me haces sonreír. Hoy, primero día en ti te doy. las gracias porque siempre estás aquí. Muero día ante ti porque sé que eres tú la razón de mi vivir. Muero día ante ti y te doy las gracias porque siempre eres por mí. Muero día ante ti porque tú eres la luz de mi existir. Yo soy tu Dios y siempre te he amado, y tus errores hace mucho he perdonado. Estoy contigo cuando tú te debilitas, sé que tu corazón a mí me necesita. Sueño con verte con la gente que hago feliz. Deseo que decidas ya estar junto a mí. Estoy contento porque sabes que estoy ahí. Que cuando llamas te respondo y te hago sonreír. Hoy me rodí ante ti y te doy las gracias porque siempre estás aquí. Estoy ahí. Me rodí ante ti porque sé que eres tú la razón de mi vivir. Me rodí ante ti, te doy las gracias porque siempre respondí. Me rodí ante ti porque tú eres la luz de mi existir. Lleno de dolor, perdóname por favor. Soy tu perdonador, tu salvador, y para ti tengo amor. Hoy me rodí ante ti y te doy las gracias porque siempre estás aquí. Y te amo bien porque sé que eres tú la razón de mí. Te doy las gracias porque siempre eres por mí. Y soy por ti. Porque tú eres la luz de mi existir. Me arrodillo ante ti. Y te doy las gracias porque siempre estás aquí. Me arrodillo ante ti. Porque tú eres la luz de mi existir. Nadie sabe, mi Dios, lo que yo estoy sufriendo. Me despego en la calle, río de sufrimiento. Sufriendo y yo no puedo. Este gran dolor. Nadie sabe, Dios, lo que conquistando las naciones para Cristo. No quiero, no puedo, no puedo, no. Sabe que yo no puedo estar sin ti. Siempre frente a la gente. Y si me viera que yo sufro como un demente. Por mí que por ahí comenten. Es difícil expresar lo que se siente. Ya no puedo más con esta soledad. Me lleva a la perdición. Ya no puedo más, dime qué pasará. No puedo. Me despego en la calle, río de sufrimiento. Sufriendo y yo no puedo. Este gran dolor. Nadie sabe, mi Dios, lo que yo estoy sufriendo. No quiero, no puedo, no puedo, no. Sabe que yo no puedo estar sin ti. Puedo sin ti, mi Dios. La palabra, venid a mí los que están cansados y cargados, mas yo los haré descansar. En un momento de mi vida me sentí así, y gracias a ti, Señor, tuve la oportunidad de conocerte y me diste la mentalidad para plasmar en este papel lo que yo estaba sintiendo. Te agradezco, Dios, por ser luz en las tinieblas y por darme la oportunidad que en estas letras dejar saber que hay un Dios que nos ama y espera por ti como esperó por mí. Que Dios me los bendiga. Yo sé que tu propósito se tiene que cumplir y yo sé que tú tienes un propósito conmigo, Rakim, en mi nuevo camino. DJ Abiel. Conquistando las naciones para Cristo.